varie prospettizie, vamos a iniciar nuestro trabajo. La compañera María O'Higgins manda un saludo, lee la compañera Fernanda Navarro. Fundación Cultural María y Pablo O'Higgins. Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, presente. Agradezco la oportunidad de dirigirme a este mundo zapatista de Liberación Nacional, particularmente a las mujeres zapatistas, felicitarlas por vivir en esta sociedad en la que participan compartiendo metas soñadas y luchando por ello. Me alienta que luego de todo este esfuerzo estén viviendo, conservando, cuidando y observando el resultado de sus sueños y esperanzas. Recuerdo que en nuestro propio país las mujeres dieron todas sus energías a la par que los hombres. En cualquier parada del tren, ellas bajaban buscando un lugar para hacer lumbre y proporcionar la alimentación a los soldados, sus compañeros. Cuando triunfa su lucha, regresan al hogar a continuar con el trabajo cotidiano, sin más horizontes. Al inicio de una nueva sociedad, ellas no participan ni comparten beneficios. No hubo reconocimiento ni supieron que lo merecían. Con esta situación que igual sufrieron las mujeres de otros países, con excepción de las que conocemos, nuestras soldaderas fueron anónimas y solo en algunas canciones, como la de Lita, existieron. Ellas, que entregaron su energía a querer al sostén de su propia vida, la sociedad las ignora. Cuando felicito a las mujeres zapatistas por vivir en esta sociedad que ellas mismas hicieron, sabemos que son conscientes de su ser y el ejemplo permanente del lugar que en esta sociedad ocupan. Para nosotros, su actitud ante la vida y la responsabilidad que estas mujeres aceptan nos alienta y deseamos que sean una semilla en esta tierra fértil del mundo zapatista, que es una realidad, se reproduzca y prospere en toda la tierra. A ellas doy mi conmovido saludo fraterno. Me felicito de vivir en la misma época y conocerlas, poder decirles que admiro su constante lucha para mejorar el mundo. Mi deseo ferviente es que su ejemplo llene de esperanzas el futuro de la humanidad. Un abrazo. María Jesús de la Fuente, C. O'Higgins. Bien, como segundo participante vamos a escuchar versos del compañero Oscar Chávez.